mi dolor. Mas yo amo a Jesús, que murió en la cruz por salvar almas mías pecadoras. Hoy yo siempre amaré a Jesús. Algún día en vez de una cruz.